Bueno, aquí nos encontramos en las puertas de la Facultad de Derecho, donde se está realizando un congreso de derecho ambiental y afuera un contracongreso también de derecho ambiental a cargo de organizaciones ambientales de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Y bueno, estamos con Diana Hernández de Dique Chico. Bueno, Diana, ¿cómo estás? Contanos un poco a qué se debe la convocatoria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, concretamente esta convocatoria, más que un contracongreso, es una jornada que nos reúne en base también a preocupaciones profundas que venimos teniendo diversos territorios en torno a las luchas ambientales que venimos llevando adelante y la negativa de la justicia también a dar respuestas en torno a estas problemáticas y demandas de las comunidades en diversos territorios y puntos de la provincia. Concretamente, lo que estamos haciendo acá también de alguna manera es visibilizar la paradoja que nos están planteando haciendo un congreso de estas características en una provincia como es Córdoba, una de las provincias más caldeadas en términos ambientales y en donde más avance en términos del extractivismo, el desmonte, el ecocidio que están generando en términos de la negativa de establecer políticas públicas claras que vayan en favor de la vida y la salud de las personas en diversas problemáticas. Lo que estamos acá es reuniendo un montón de reclamos que también son a la justicia por pronunciarse en favor de las comunidades y en base también a las dilaciones y esperas que estamos teniendo todas las luchas. Acá estamos también, compañeros y compañeras, de más de 140 causas judiciales, digamos, que están en proceso. Algunas llevan más de 20 años sin resolución. Y la verdad que, bueno, vengo de alguna forma representando también una de esas causas, que es la causa concretamente de la comuna de Dique Chico, con que estamos hace más de 5 años peleando por la plena vigencia de una resolución para restringir las fumigaciones que se dan a la vera del pueblo y que la verdad que no estamos teniendo ningún tipo de eco ni de respuesta por parte de la justicia. Y no solamente eso, sino que en este congreso, mañana, en el día de mañana, va a participar la jueza que entiende en nuestra causa, que está radicada en la Cámara Segunda en lo contencioso administrativo de acá de Córdoba y que hace 5 años viene haciendo guiños al conjunto de productores locales que a los 2 segundos de salida una resolución para restringir las fumigaciones, la justicia de Córdoba le brinda una medida cautelar que hasta el día de hoy les permite seguir fumigando, envenenando y enfermando a nuestras comunidades. Así que de alguna forma creo que no solamente yo, sino todos los compañeros y compañeras que estamos acá presentes, venimos a denunciar la desidia judicial y la injusticia ambiental en la que estamos sumidos con causas que vienen desde 20, 10, 15, 5, 3 años que no se resuelven, que encuentran eco de alguna forma rápidamente para dar respuesta a lo que son los intereses del poder económico de nuestra provincia, pero no así para las demandas en defensa de la vida y la salud de nuestros territorios. Así que bueno, la verdad que es indignante de alguna forma que esto esté sucediendo hoy en la provincia de Córdoba. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos, pero de alguna manera también es justo un llamado a que la población escuche, se entere, conozca, se informe, reflexione sobre estas cuestiones que están pasando y que nos afectan a todos y a todas, no solamente en el corto plazo, sino también en el futuro de las próximas generaciones. Así que bueno, solamente eso. ¿En qué aspecto para vos está vulnerado el derecho ambiental en Córdoba? En todos los aspectos. De alguna forma, creo que también las regulaciones a las que estamos enfrentados de alguna manera en defensa de la salud y la vida, las regulaciones siempre son a favor del capital. Lo que se está priorizando en esta provincia es el capital. No es un futuro para las próximas generaciones, no es el trabajo, no es el derecho a una vida digna, el derecho a una mente sano, el derecho a la soberanía alimentaria. Simplemente lo que se está priorizando en términos de política pública es la ampliación del capital. Y además seguimos sosteniendo, digamos, un modelo de desigualdad total en términos socioeconómicos que también sume a las comunidades en un nivel de empobrecimiento extremo, una lucha por la cotidianeidad que quizás no nos está dejando ver lo que no estamos haciendo o no estamos pudiendo hacer en términos de esto, de denunciar, pero no solamente de denunciar, sino de construir otras formas de vida que nos permitan justamente sostener la vida en el tiempo. Lo que no estamos haciendo es cuidar nuestro futuro y de alguna manera estamos hipotecando solamente para llenar las arcas y los bolsillos de unos pocos nuestro futuro, el futuro de nuestras comunidades y de toda nuestra población. Además, en Córdoba, no solamente quizás apelar, digamos, a este 3% de bosque nativo que nos queda, sino también en la defensa y el avance de las posibilidades reales de construcción de alternativas de otro modelo, digamos, de producción posible. Creo que también atendiendo a nuevos debates que se dan en torno a la soberanía alimentaria, no podemos dejar que en esta provincia se siga avanzando en términos de sojización de los territorios, de desmonte, de ecocidio vital para todos y todas nosotras. Entonces, bueno, creo que también son parte de debates que nos estamos dando, que de alguna manera la gente escucha, comprende, entiende, se sensibiliza cuando suceden las cosas, cuando hay incendios nos sensibilizamos todos, pero después el tema es también que cuando queremos denunciar en lo concreto, digamos, las injusticias ambientales que están sucediendo en los territorios, nos topamos con esta gente que hoy está dando cátedra sobre cosas que no viene haciendo, que hace 10, 15, 20 años viene dilatando para tomar resoluciones que realmente aborden un futuro posible. Así que bueno, la verdad que creo que Córdoba es la cuna de la injusticia ambiental, por lo tanto pienso paradójico que este congreso se esté realizando acá, y más que un contracongreso, creo que lo que estamos haciendo también acá es continuar los lazos que nos unen de solidaridad, de articulación, de alianza y de vínculos que posibilitarán también tener algún tipo de conquista para nuestras luchas y nuestras comunidades. Estamos de alguna forma peleando por nuestras comunidades acá. Bueno, muchas gracias. Gracias.